it's just begun. Blue period, black comedy, and loves a clown. Now that my way, I think of you much more than I'd ever be willing to say. Now I don't want to pretend I was glad to see us ending this way. That's the time I want to cry, and the time I wonder why, and pray. Blue period, I'm looking for someone who is just like you to help end this blue period. Regusto azmizcleño y un no sé qué de amargo anuncia que el malvado reanimador tiene intención de practicar el misterioso juego del galanteo. Noto un leve rumor, una fragancia aromática como si destiláramos licor de azufre. La belleza de la seducción en su más irreverente desnudo. Probando. Bum bum bum bum bum bum bum. Ker ker ker ker ker ker ker. Búnker radioactivo. Escúchalo en radiovallecas.org. Vallecas con K, con K, con K. Do do do domingo. Do do do de do do do do dos a tres tres tres tres. Running for más imponente, maestro. Mujer ninguna de los vivos o de los muertos podrá desembarazarse del hipnótico reclamo de esa majestad de semblante y esa percha que sería objeto de más de una envidia en algún que otro comité de gala. Pero imbécil, más que imbécil. ¿Cómo te atreves a elogiarme sin que ni siquiera haya matizado de cedro las canas hebras de mis hermosos cabellos? Prevé un efecto siniestro de persuasión amatoria. Se acerca la tormenta y la electricidad irradia en usted el magnetismo triunfal del uruguayo en época de cortejo. Pero pedazo de bellaco, compararme más bien con el sempiterno pavo real cuya policromía sobrepuja horizontes en ocaso llenos de fulgor. Con la pava, claro. Eso me recuerda que aún no ha almidonado el cuello de su casaca. Suavemente, muy suavemente, irás descubriendo que tamaña torpeza nunca se perdona. Muy buenos días, una mañana más, Puerto del Milagro número 6, Radio Vallecas, en buena compañía para matizar de relatos llenos de ebullición, purpurina y colorines, lo que para otros es una mera concatenación causal de efectos triviales, hastiados, anodinos, que nos llevan a la inercia. Por lo demás, desde hoy pretenderemos desdeñar nosotros al desdén mismo de la trivialidad de los eventos, en compañía de mi querido doctor Frankenstein, Juana la Loca, sostenedor forzoso de la corona maldita y un auténtico experto en subvertir el statu quo. Asimismo, contaremos con dos incorporaciones inéditas, fascinantes para tratar el sortilegio de la seducción. De un lado, Daniel, un experto en propia experiencia en el arte de cortejar a todo género de personas de simpatía con intención de descubrir la belleza interna que pueda subyacer a los momentos y empatizar una relación sentimental, ¿verdad? Además, contamos con una psicóloga forense, una opinión experta, pericial y ajustada a cánones humanos y a devolvernos a la realidad sea. Grafóloga, inquieta del estudio de la psicología, bienvenidos todos. Pues bien, presentadas las cartas de juego y sitos frente al mantel, solo nos queda dar una presentación enfática a nuestro querido Daniel, invitado especial de nuestra sesión de hoy. Bienvenido, Dani. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días, tardes, don Adrián. Muy encantado de estar aquí contigo y con vosotros, participando y comentando mis historias escabrosas. El placer es todo nuestro. Y bueno, quería yo felicitar a la gente del Rayo porque ayer ganaron 3-0 al Betis, así que estamos contentos. ¿Quieres felicitar al Rayo Vallecano. Eso se coge aquí con mucha complacencia. Sabes que somos unos nostálgicos y unos endémicos de la idiosincrasia vallecana. Nos encanta subrayar nuestra pertenencia territorial. ¿O no es así, querido Juanillo? Bienvenido tú también. Y sí, como el urogallo y como el pavo somos animales territoriales, especialmente en primavera, que se nos abren las plumas y empezamos a cortejar. Y muy territoriales. Del espacio territorial de intimidad se trata nuestro misterio de hoy, ¿no es así? Toda vez que vamos a intentar subvertir esa distancia, moviendo, haciendo una apología de la valentía, de subirnos y bajarnos del árbol, me comentaba a micrófono cerrado nuestro querido Dani, para abordar la seducción. Sí, vamos a ver, yo creo que la única forma de uno disfrutar de sus posibles armas de seducción y de divertirse, porque es, al fin y al cabo tenemos una vida, tenemos que divertirnos y tenemos que probar nuestras armas, como bien he dicho antes, es subirnos y bajarnos de los olivos, de los álamos, de las rocas y ensuciarnos. O sea, si no nos ensuciamos, no nos divertimos y no podemos incluso ni conocernos a nosotros mismos las posibilidades que podemos llegar a tener. Es verdad que en ese bache de la timidez, de las inhibiciones, del temor, de racionalizar el volver a casita, estar bajo la manta y no recibir la recriminación de estos mecanismos de escudo que muchas veces tienden hombres y mujeres a quien intenta abordarles, es cierto que habitualmente el que intenta hacerlo y recibe un varapalo es el hombre, ¿no? Porque hay un set de mujeres bien distribuido en un bar de copas y rara vez a mí me han entrado, ¿eh? Y yo soy muy guapo. Esto es... La seducción exige valentía, ¿no es así, Dani? La seducción exige valentía, exige desinhibición, que cada uno lo entienda o se lo busque como buenamente pueda, pero sí, o sea, ante todo es valentía y quererse a uno mismo. Y no verlo, porque al fin y al cabo cuando hablamos de la palabra de ligar o seducir a una chica o a un chico, ya se nos ponen los pelos como escarpias. Entonces no entiendo por qué pasa eso, o sí lo entiendo. Vamos a ver, o sea, me explico. Siempre todos, o sea, yo me acuerdo cuando era jovencito. Cuando era jovencito era muy, pero que muy... Aún eres muy jovencito. En fin, nuestro compañero rebosa jovialidad, fulgor y candidez juveniles, ¿no? O sea, lo digo para echarle un elogio al hombre, que le han operado encima, ha venido aquí, es un fortachón el tío. Sí, estoy operado. Yo cuando era chiquitajo sí que es verdad que era muy vergonzoso y muy... ¿Cómo lo podría yo decir? Muy acomplejado. Yo siempre he tenido mal la espalda, he tenido... Anteriormente tartamudeaba muchísimo, ahora creo que tartamudeo menos o me trabo menos. Y todo eso a mí me bloqueaba y no me dejaba pues mostrarme como ciertamente yo era y mis posibilidades que podía llegar a tener. Porque no solamente está la comunicación visual, sino está la comunicación gestual, la comunicación de las risas, la comunicación... En fin. Entonces... Sí que hizo falta valentía para yo cambiar un poquito el tema de cómo era yo de antes de complejadillo y de vergonzoso a cómo puedo llegar a ser ahora que te consigo absolutamente de todo. Que un gato te haga surf en la playa, no lo sé, te puedo conseguir todo. Sí. Yo fío en que seas capaz. No he tenido oportunidad todavía de ojer como quisiera ese libro que has escrito. De ese nombre tan peculiar. Recuérdanos cómo se llamaba. Sí, pues es un libro que fue una época que lo escribí estando en paro yo y sufriendo mucho. Pues hablamos hace unos 2 años y medio, 3 años. Se empezó a escribir. Se lloró muchísimo. Se lloraba. Se salían chispas del teclado casi por llorar tanto. Se empezó a escribir y se llama 20 historias, 10 recetas y un postre. Y un postre. Sí. No tengo mucha idea. Puedo intuir a qué postre te estás refiriendo, pervertido. Pero era una notoria verdad y me alegro que descauces para llevarlo a cabo. Antes de abordar esa suerte de concatenación de fenómenos de seducción, de ese galanteo que quisiera explorar de tu mano, querido Dani. Que quería repasar los caracteres psicológicos del seductor. Para eso voy a necesitar una opinión pericial, la verdad. ¿Qué característica psicológica debiera tener una persona con aptitud de transponer ese bloqueo inicial de inhibición y lanzarse a la extraversión del cortejo? Pues como ha comentado antes Dani, yo creo que es súper importante la seguridad y la confianza en uno mismo y eso, en aceptarse y saber que uno puede llegar más alto y puede llegar más allá, vamos. O sea, sobre todo seguridad, yo creo, y confiar en uno mismo. Ajá. Esas recetas tan aludidas, ¿verdad? Que si uno cree en sí mismo, lo proyecta en el otro y crea un terreno sembrado para lo que pueda surgir, para ese postre delicioso. Yo es que pienso que es, o sea, uno es lo que transmite. Entonces, en el momento que estamos transmitiendo una energía positiva, la gente va a ver energía positiva. Si transmitimos una energía de no miedo, pues transmitimos una energía de no miedo. Y evidentemente, si transmitimos una energía de cohibición, de miedo, de retraernos hacia atrás para no mostrar lo que evidentemente podríamos hacer si nos pusiéramos sin ningún tipo de problema, pues por ahí va el asunto. O sea, tenemos que reflejar, pero antes tranquilizar. Amén a eso. Es curioso, Juanillo, cómo nosotros esbozamos nuestra idea de cambio social, ese crítico que está experimentando ahora la sociedad, que puede verse en todos lados, buscando muchísima esperanza en eso, en una renovación de las perspectivas sociales, de cara a la seducción, de incluso una apertura al poliamor, a redescubrir magia en esos... en esos a veces actos de atacar la mecánica conservadora de entender las relaciones, ¿verdad? Por ello. Bueno, sin duda estamos sometidos ahora a un oleaje potente, olas grandes que vienen de hace mucho tiempo y olas pequeñas que se nos rompen en nuestra cara. Tenemos que surfear la ola y para eso necesitamos herramientas nuevas, tablas de surf de nuevo calado. Quizá el entender la relación humana de una manera más abierta, no solo cerrada en la monogamia, sino abierta a otras formas de amor, como el poliamor, relaciones consentidas entre adultos, entre varios adultos, pueden enriquecer mucho este momento de transición tan fuerte. Yo sabes que yo estoy aquí en condición de esbirro, de Igor Leal, macho. No voy a desdecir lo que digas. Muy bien, Dani. Nos ha comentado Begoña que hace falta una seguridad en sí. Tú sales, encuentras a un grupo y ha llegado el momento de interaccionar. Danos, por favor, en alguna traza de esa receta que tú describes. No, novelada, si viene en el libro, ¿verdad? Danos un pequeño dibujo de ese momento de acercamiento. Si te atreves. Ojo, yo sé que son grandes verdades y... En fin, hay que decirlo casi susurrando. Pero métenos en los oídos un poco de esa sabiduría. Lo que comentaba antes Begoña, efectivamente, es vital. O sea, cuando uno, como decía nuestro gran Fray Rodrigo de la Fuente, cuando la ve la rapaz por las cordilleras penibéticas va bajando... No, vamos a ver, o sea, sí. Tenemos que estar tranquilo y de todas maneras, como te he comentado antes, esto viene de unos cimientos bien puestos, unos hormigones bien puestos para poder... A lo mejor me está sonando como joder, es que no estamos sacando una carrera universitaria. No es una carrera universitaria. Es coño, que tú seas feliz en la vida, y eso al fin y al cabo yo pienso que es más importante que una carrera universitaria. No sé cómo lo veréis. Entonces, cuando tenemos nuestro... Desde luego, está claro, ¿no? Desde luego. Sí, como objetivo, por supuesto, ¿no? Begoña, ¿tú estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Yo sé que eres un poco supersiva y que esto a lo mejor te pueden quitar, pero si estás de acuerdo, yo... Sí. Entonces sigo. Sí, me gustaría decir que esto no es para chicos, es para chicos y para chicas. O sea, igual que estamos hablando de los chicos, hablamos de las chicas y hablamos de los chicos. caninos y los felinos. Yo, para ser más explícito, te voy a contar, pues imagínate una situación. Una situación... Contextualízame. Sí, que yo he podido vivir, yo en mi caso he podido vivir hace una semana, pues en mi lugar de laboral, en trabajo. Uh-huh. Tengo unos compañeros muy, muy golfos que me van a buscar pues cada vez que pues, hay una nueva incorporación. Pero para comentarme simplemente una nueva incorporación al trabajo, una nueva incorporación en el restaurante de abajo, una nueva camarera, una nueva... pueda llegar a ser. Y el otro día, bueno, yo estaba malo, no solamente de la operación de la boca, estaba malo por una cosa del cuello, que también me tuvieron que operar. Y cuando me incorporé, me comentaron, había faltado 5 días, y me comentaron que, bueno, había habido una buena incorporación en la cafetería del trabajo. Pues yo los veía muy, muy... porque estaban mirando lo que tenían que mirar, que era la figura de la mujer única y exclusivamente, sin mirar a la mujer cómo se comporta, cómo se mueve, cómo anda, si ha llorado anteriormente porque ha discutido con el jefe. Son muchas cosas que... Entonces, a tener en cuenta. Puedes, efectivamente, Adrián, que tú puedes usar a tu favor. Es un poco frío el tema, yo lo puedo comprender, pero en este caso, si te quieres ligar a la chica, tenemos que ser un poco fríos. Adrián es un especialista en el método, el método de seducción frío y humillante. Luego te a mí me gusta la vejación aplicada, llámame un nostálgico, un sentimental. No intento ocultarlo, en fin. No, Juanillo lo ha ido bien, está haciendo un poco de vacile. Es que en su momento leí con mucha atención el método Mystery de abordaje, de apertura, sí, de sets. Y, sí. Y claro, me costaba refrenar mi emotividad para el acto de ligue. Sé que el uruguayo africano, cuando aborda la presa, también tiene un momento de relajación de su frecuencia cardíaca y demás, pero yo soy un tío que va con la pasión a flor de piel, Dani, y tú ya me conoces desde mucho tiempo. Yo sé. Y esos consejos que das creo que debiera aplicármelos en mi experiencia práctica personal. Sí. Hazme sentir un uruguayo. Vamos, me has dicho que tengo que respirar tranquilo y entonces que... Yo viéndote a ti como, bueno, viéndote a ti, no, conociéndote a ti como te conozco, digamos que desde que nació nuestro amigo, pues le he visto comportarse y Adrián sería, bueno, es un animal en lo que es la verborrea y el hablar y la comunicación verbal, que al fin y al cabo es lo que a una chica... Porque hablamos de chica, chico a chica. Luego hablaremos para que nos cuente Bárbara. ¿No me equivoco? Sí, bueno, nos tienes que comentar tú también, ¿eh? La perspectiva contraria. Eso es verdad. Efectivamente. Sí, me gustaría que nos contara ella. ¿Cómo para...? Porque esto va a relajar mucho al actuante en sí. Le va a relajar porque va a decir, coño, pues es que los chicos pueden hablar con las chicas o sienten los mismos miedos con las chicas. ¿Cómo las chicas pueden sentir miedos con los chicos? Yo creo que no... Tenemos muy, muy peripuesta a la chica cuando también la chica peripone mucho al chico. Entonces, bueno, hay un... Estabas contando la historia. Sí, es que estaba contando, sí. Estaba mirando lo guapo que se mueve Adrián por la zona y me he puesto nervioso, y me ha seducido. Una carrerilla alrededor. Me ha seducido, tenía un problema ahí con el cuello, se me ha movido rápido, luego va a volver a concentrar. Es un momento sutil. Me ha costado. Bueno, pues esta gente subía a contarme que había llegado una chica que estaba muy buena, como decimos, muy buena en la cafetería. Y uno decía que tal, otro decía que Pascual, otro decía que tal, otro decía que Pascual. Pues yo bajé y la estuve observando un rato, porque sí que es cierto que en el momento de desayuno estábamos hablando de 40 minutos, no hablamos de mucho tiempo más, y la estuve mirando un poco, estuve ahí observándola. Vi que porque ciertos gestos que tenía y por ciertas palabras, pues era, pues la chica era musulmán, era marroquí. Y bueno, pues vamos a ser marroquíes. Yo me volví marroquí en ese momento. Me gusta el cuscús, me gusta... Estamos ligando. Me gusta el cuscús, me gusta la chilaba y me gusta... Pues me gustan las pipas. Entonces, bueno, pues... fue volver a bajar, luego ya hablé con ella, ya tuvimos un par de vistazos. Evidentemente vi que a la chica sí que le podía llegar a traer algo, comprobé que sí que se fijaba por los uh-huh. movimientos, por las actuaciones, por lo que le hablaban, más que por cómo era yo. Uh-huh. Bueno, tampoco yo soy aquí un tal, pero bueno. Pues a las 5 de la tarde había conseguido su número de teléfono y a las 6 de la tarde estaba con ella tomando un vino tranquilamente. Sí. Perfecto. Y no yo, ella no. Ella no. Ella no. Un vinito no, pero ya se tomó su Nestlé, tan contenta, ¿eh? Todos muy contentos. Y bueno, y bien. No llegó a. Llegó a algún puerto más, pero poco más hubo. Muy poquito más hubo, pero quise demostrar a esos compañeros de lo nervioso que se ponían, de los papeles que tiraban por el aire, que la chica. Sí, también la chica, mejor también está pasando un poquillo de vergüenza. También la chica. Vamos a relajarnos, porque al final nos estamos perdiendo muchas cosas por ponernos nerviosos y no interactuar, porque es lo que al fin y al cabo tenemos que hacer. Perfecto. Así dicho da gloria, ¿verdad, Juanillo? ¿Cuántos momentos nos perdemos? Sí, sí. ¿Cuántos momentos nos perdemos en realidad por esa vergüencilla inhibidora? ¿En cuántas ocasiones hemos perdido la oportunidad de ligar con esa, con ese, por ese retraimiento y decir, no, no estoy a la altura? ¿De qué tenga tanta importancia el autoconcepto, según comentabas, ¿verdad, Bego? Sí. El miedo a ser rechazado. Y a ser rechazado puede ser un tirano de las pulsiones, ¿o no? Porque, como lo comenta Dani con esa alegría y con esa soltura, parece hasta fácil. Sí. Pero eso de be muslim, my friend, ¿no? De convertirte en un amante sedicente, cuando menos del cuscús y de la sílaba y de las pipas, puede costar en la práctica, ¿no? Hombre, si lo piensas fríamente, o sea, sí que está bien y funciona y tal, luego ponerse en la piel de uno mismo y hacerlo es otra cosa, claro. Claro, claro, claro. Que ahí está la cosa. Y el miedo a ser rechazado, yo creo que es lo que nos echa todo siempre para atrás. Que luego también se dice que quien no arriesga, no gana. Entonces, si siempre vas a estar con el miedo a ser rechazado y no vas a hacer nunca nada, pues nunca vas a tener ninguna ganancia. En cambio, si te pones en el otro polo y siempre arriesgas o utilizas todas tus armas, como ha dicho Dani, pues obtienes la recompensa. Merece la pena, ¿verdad? Yo sé, Juanillo, que tú tienes una técnica especial de sostención de mirada que te ha cosechado bastantes victorias, ¿no? Hace gestos de afirmación enfática. Yo creo que son trazos de sabiduría que no quieres comentar en público porque sabes que hemos tenido una hora en la que los niños están pendientes y tampoco quieres desconcertar. Pero yo sé de buenas que es un tipo potente de la seducción. De hecho, la mirada tiene una serie de ventajas increíbles, y es que pasa por encima de un montón de barreras. No las barreras opacas, pero otras barreras. Si estás en un bar lleno de gente y al otro lado del bar hay una persona que te gusta, con la mirada la puedes localizar y puedes hacer un intercambio de miradas, y ese es un lenguaje que va más allá del sonido, que a lo mejor no puedes hablar porque la música está muy alta, pero sabes que te está mirando, que estás mirando, que hay una respuesta, que no hay una respuesta, hay un juego de miradas. Si además tienes un abanico, la cantidad de cosas que se pueden comunicar son muchas, aparte de darte aire para quitarte el rubor. ¿Importa entonces esa mirada, Dani? ¿Qué tengo una pregunta para Juanillo ahora. Tengo una pregunta para Juanillo, porque claro, es que efectivamente es lo que ha dicho él. ¿Tú sabes, Juanillo, cuando una chica te está mirando porque le estás gustando? ¿O porque te mira por curiosidad? ¿O porque te mira porque tienes un ketchup en la punta de la naricilla? Tú lo sabes perfectamente, ¿verdad? Pienso yo, cuando una chica te mira por tal, te mira por... Lo importante es que te mire. Eso es lo primero. Bien. Es decir, es llamar la atención. Si no existes, nunca vas a conseguir nada. Tienes que existir. Entonces, aunque sea porque te está cayendo un reguero de ketchup que te está saliendo de la oreja, no importa, que te vean, que estés atento. Luego te quitas el ketchup y te acercas a la chica y dices, he visto que te estabas fijando en mí, y ya está. Y ahí puede empezar un romance y un matrimonio y un montón de hijos y nietos y bueno, una generación de por vida. Es importante que se noten que estás, o sea, la atención es fundamental. Por eso el pavo real abre su cola, entre otras razones, para que le vean que está ahí. El gorila se golpea el pecho y emite ruidos muy fuertes para que en la distancia se sepan que están. Las cigarras mueven sus élitros, rozan sus élitros para decir que ahí estoy y conseguir que se consiga la unión. El llamar la atención es el punto primero. La parte siguiente, la seducción, eso tú eres el experto. Tienes que contarnos. Claro, ya sabemos cómo se sigue. Tenemos que ser reclamos. Pero luego hay que enseñar la cola, ¿no? El pavo real tiene que desplegar su. No sé en qué estabais pensando. Yo me estaba refiriendo a la metáfora del pavo real, ¿no? Que despliega su policromática cola. ¿Qué cola enseñas tú, Dani? Yo, sí, yo, bueno, sí, sí se enseña la cola, claro, pues eso yo creo que es el primer objetivo y luego el final también, yo creo que son dos objetivos diferentes. Un arma de doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo, es ahí está. Pero es bonito, porque fíjate que hemos hablado con nos ha comentado el compadre que efectivamente, que sí, que ha notado, que la chica le mira, ya asiste, ya está asistiendo, ya estamos... ¿Cuántas veces hemos ido en el chiquichí del tren del metro de Madrid que nos gusta no nos gusta y te has peinado, repeinado porque hay un chico enfrente o una chica enfrente que es una monada de niña y que joder, que te está mirando y también la chica o el chico está mirando para abajo porque no se levanta usted y se va a hablar con él? Uh-huh. Es ese cortejo que yo más valoro, es... el máximo, o sea, no hablamos de ahora te bajo la mirada, te toco el móvil, te miro, no, o sea, si queremos llegar a un objetivo final, porque te puedo asegurar que todos los que estamos aquí en la mesa hemos perdido oportunidades, mejor estamos casados ahora y estamos felices, todos, no sé cómo era el asunto, pero creo que todos hemos perdido oportunidades por no hacer el intento. Si no pasa nada, pero pues tú te paras, le hablas a la chica o al chico, le dices que te puedo asegurar que el 80% de posibilidades después de una mirada de esas es que la chica se ría y quiera quedar contigo si te muestras de normal. No le sacas la sierra eléctrica, le sacas el machete Murdoch. Por claro, favor, claro, claro. No queremos eso, Adrián, por Dios. Pero es que... Lo voy a intentar controlar. No, claro, no prometo nada, ¿no? Pero... Adrián, bueno. Entonces, tenemos que tener tranquilidad. Yo creo que es el y confianza en nosotros mismos y aparte es que son señales. Vamos a hacer caso a las señales. Obedeciendo señales o haciendo de nuestro fuero interno un campo de cultivo de la valentía, ¿verdad? Efectivamente. Y obedeciendo al impulso y no pensarlo demasiado, ¿verdad? Porque ¿cuánto dura un transcurso de metro? 3 paradas. Como lo pienses demasiado, pues acabamos caro. Ahí está el problema, que muchas veces pensamos demasiado. Ahí está. Y pensarlo negativo, ¿verdad? Negativo, siempre, porque no. Esto de estar generando excusas. Vamos a dar un momentito musical para reflexionar esto hondo que has dicho, para abordar con posterioridad asuntos más ocultos y esa vinculación tan mistérica que hay entre el redescubrimiento de la belleza interior y el acto de seducción. ¿Qué te parece? Fenomenal. Así bailamos. Esta canción te la lanzo a ti especialmente, Dani, por lo que he ido experimentando en el transcurso de tu exposición. I had the strength to let it show. hombres frustrados de este mundo, no desfallezcáis. Hay una posibilidad de practicar el amor y la seducción allende la vergüenza en un margen amplio de complacencia clara. Aún a estas alturas sedimentamos dudas, convengamos predecir nuestros futuros movimientos y ese acceso de valor en compañía de Dani y su afortunada acompañante perita psicológica para transmitirnos a un mundo descabellado e insólito, lleno de purpurinas, de subidas y bajadas cual monos de los árboles, a sentir desplegar una cola policromática llena de misterio y seducción. Si os sentís con valor, os acompañaremos. Juan y yo, Dani, Bego, vamos a conducirnos a las barreras de la seducción, a franquearlas y a transmitir un mensaje de esperanza y de descubrimiento de la belleza interior. Estamos listos. Suerte. Muy bien, Dani, hemos expuesto la primera parte del sortilegio, acercamiento, vencimiento de bloqueos. Tenemos además un informe psicológico competente, por ahora no de gabinete, pero sí probablemente en un futuro. Y me parece que antes de redescubrir la belleza interior te habías quedado con las ganas, me comentabas, amigo mío, de conocer una perspectiva, un matiz distinto, un enfoque femenino de lo que vemos. ¿O me equivoco? No te equivocas, Adrián. Creo que es importante para ver que eso es igual tanto para los chicos como para las chicas. O sea, recíproco. O sea, todos sentimos más o menos lo mismo. Más o menos sentimos lo mismo. Sí que es cierto que la chica es el va a sonar feo. Va a sonar feo, pero sí que es por lo que todavía, a día de hoy, se entrevé, es el objeto a seducir. Un objeto o la persona a seducir, perdonad. La persona a seducir. Sí, un oscuro objeto de deseo, claro, sí, claro. Sí, por eso lo decía, no era... Pero, bueno, pues la chica también tiene sus sufrimientos y tiene sus momentos y tiene sus amigas y sus cosas y también hablan ellas y hacen sus deseadas fiestas del pijama que queremos todos asistir alguna vez, pero bueno, vamos a ver. Caterva e indecencias habitualmente, ¿no? Sí, sí. Entonces, no hay que olvidar la fiesta de la almohada. ¿Qué pasará, Juanillo, la fiesta de la almohada? Claro. Pues sí, se intercambian golpes de plumas contra pluma. Sí, entonces, bueno, pues me gustaría que nuestra esbelta, elegante, alta y slim y guapa psicóloga nos comente un poquillo su tampoco mucho, porque sé que estás un poco cansaica hoy y que estás cansaica. Bueno, estás cansaica, pero que sí nos comentes qué te parece. Hecho. Y yo doy crédito de que has utilizado esa seducción más de una vez, ¿eh? Y conmigo se empleó más de una vez una mirada de soslayo. No lo creas que lo he notado. Adrián, por Dios, sí. Bueno. Lo he intentado. Sabes que soy un tío fuerte. Soy un tío. Sí. O sea, no sé. Yo creo que, pues como tú dices, también nosotros sufrimos. Sí que es verdad que a lo mejor siempre esperamos que sea el hombre el que seduzca a la mujer, y en el momento en el que a lo mejor queremos seducir, siempre está ese miedo a ser rechazado, y creo que a lo mejor los hombres siempre tienen la perspectiva de que como que es más difícil que a una mujer le rechace un hombre que el que a un hombre... O sea, que al revés. No sé si me habéis entendido. Sí. Que me lía un poco. Juanillo. Sí, entendido. Sí, claro. Sí, sí, te entendemos y te y compartimos contigo todo lo que dices. Y no, es que no sé... Es, no, no, es la cruda realidad del asunto. Crudísima realidad. Pero maravillosa también, ¿no? Maravillosa, maravillosa. Es por lo que te he dicho antes, es un ejercicio súper atractivo y yo creo que todos deberíamos hacerlo. Todos. Para mí ahora mismo, o sea, te lo digo muy, además, te lo digo muy en serio, no existe ningún feo cabrón. No hay feo cabrón que valga. Ya puedes ser el más guapo del mundo y ser un feo cabrón. Esto es una convocatoria general, no vale esgrimir ahora. Oye, no soy tan guapo. Si fuera yo un poquito más guapo, nada de no, justificaciones no, para nada, para nada. Sí, sí que es verdad. Yo no sé si lo compartís conmigo. Voy a decir a lo mejor una cosa que puede resultar un poco extraño, pero creo que puede ser... Si nos agarramos a ella, puede ser bueno. O sea, que yo me agarro a ella. Creo que todos tenemos nuestro nivel, nuestro nivelillo. Tenemos nuestro nivel. Bueno, pues es un nivel bien, mal. Tenemos nuestro nivel. Cojones. Bueno, claro. Claro que a mi tío, el de Ponferrada, pues le gustaría estar con Noemí Campbell. No puede, el hombre. No puede porque está sentado el tío, pues está ahí, tiene su mujer. Y bueno, pues al fin y al cabo pues, está a gusto él, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de conseguir al máximo. Estamos hablando de conseguir tu felicidad, lo que tú quieres conseguir. O sea, tu chica, la que te ha mirado, la que tiene un flequillo bonito, la que tiene una mirada divertida. Eso es lo que tú tienes que ir. No tienes que ir al máximo porque al final, pues evidentemente, esto no son gotas de magia. Esto son... Claro, más bien de sudor y sangre vertidas en experiencias. Sin duda. Hombre, yo ahí, por ejemplo, veo el problema en que cuando uno sabe cuál es su nivel, yo creo que cuando una persona está insegura, a lo mejor su nivel piensa que es mucho más bajo del que tiene. Entonces no... O sea, que es difícil, vamos. No sé. Me encanta lo que ha dicho. Me encanta porque es que es cierto. Es más, esto que comentaba de los niveles efectivamente puede limitarte, pues decir, joder, es que yo me paso de aquí a acá. Como antes he dicho, vamos a ir poco a poco, entonces vamos a ver nuestro nivel, vamos a ver si podemos. Estamos hablando de personas que les cuesta muchísimo, o les cuesta un poco, o les cuesta un poquitín el conseguir sus metas. Vamos poco a poco a ir consiguiéndolas. No podemos empezar la casa por el tejado, vamos a empezarla por los cimientitos, luego vamos subiendo, luego vamos poniendo tal, el asolado, vamos poniendo las cosas, vamos a ir poco a poco para que tú, como persona que lo estás haciendo, vayas comprobando que tú puedes hacerlo, puedes conseguir cosas. Te puedes dar un beso con la chica del metro que has mirado antes y que te has tomado unas pipas con ella en el Parque del Retiro y al final te has dado unos besos con ella y te puedo asegurar que va a ser el día más bonito de tu vida. Es más, empezar primavera, creo que tenemos que empezar a aprovechar todo esto. Oyéndote me empiezan a entrar ganas de tomar la silaba, del cuscús, las pipas, todo, Dani. Sí, Adrián, sí. A mí también. Esto es macho. No, perfecto, perfecto. Oye, lo que yo quisiera, compañero, es que ventiláramos ese vínculo tan bonito que ya estás dejando traslucir perfectamente, en realidad, entre el descubrimiento de la belleza interior y el arte de la seducción. Has dado unas trazas bastante atinentes ya. Yo quisiera que exploráramos eso porque una de las inquietudes de Juanillo y de mí es el abatimiento generalizado, la mala leche predominante. Uno sale y habitualmente pues no tiene tiempo de experimentar un ejercicio de valentía ni de reforzar el autoconcepto porque por las prisas, por la aglomeración, por las rutinas, por las situaciones históricas contingentes, ¿no? Compañero, yo quisiera interrogarte de belleza interior. La belleza interior, me estás comentando. Mira, sí. Interior. Interior. Bueno, esa belleza, bueno, o el descubrimiento de la posibilidad de que todo se vuelva un poco más bonito, ¿no? Claro. Tú lo haces muy bonito y a mí me está sumergiendo, creo que a Juanillo también, que lo he visto que está en una expresión de éxtasis. Con tus palabras estás haciendo un mundo bonito y yo quisiera que dieras unas pocas claves más a ese radio oyente vallecano, no nos mintamos, que feo y se siente feo. Que no lo es tanto, probablemente, ¿no? Mira, no solamente se seducimos a la mujer o seducimos al hombre, seducimos a la mujer, al hombre, al repartidor de cartas que no te ha llegado una carta y tiene que llegarte pronto, a el que te va a conseguir que tú pases gratis en el metro porque no tienes el billete, a aquel que te va a conseguir un vuelo porque lo has perdido y te lo va a conseguir. Tenemos que ir seduciendo día a día y enfrentándonos a muros que nos van poniendo. Entonces, digamos que el arte de seducción más... pues se puede llegar a usar. Fíjate lo que te puedo decir yo ahora mismo, hasta para estafar a la gente. O sea, el arte de seducción es... Pues en este caso es llevarte a esa persona a tu campo. Entonces tenemos que tener cuidado con qué campo la queremos llevar a esa persona, efectivamente. El trigal, como quien dice, ¿no? El trigal, sí, al trigal o al huerto o al maizal. Sí, eso está bien. Lo que es nuestro objetivo, digámoslo así. Pero que no se nos olvide que podemos ir practicando y podemos ir soltándonos con ciertas barreras que nos van poniendo. O sea, yo me acuerdo de chiquitín que me decía mi padre: Daniel, pagas tú las castañas que hemos comprado al señor. Y a mí me daba vergüenza pagarle al señor porque no me apetecía hablar con el señor, no me apetecía, me daba vergüenza. Pues no, Daniel, mi padre me decía: vas a pagar al señor, ¿sabes? Y el peor día fue el día que yo le robé las castañas al señor y mi padre me pilló que le había robado las castañas. Mi padre paró el coche y me dijo: a devolverle las castañas al señor. Y tuve que bajarme del coche, avergonzadísimo como era yo. Para mí fue una rotura de una barrera. Además, en mi cabeza sonó un crash. Sí. Porque ahí rompí algo que a la siguiente ya no me dio miedo. Entonces, tenemos que ir enfrentándonos con nuestras cosas. Tenemos que ir, pues como te comentaba antes, viviendo la vida, que es súper divertida. Pues es que no hay más. Ir abriendo nuestras barrerillas. Para nuestro objetivo en este caso es ligar y conseguir a una chica buena, bonita. Amén. Muchas veces se entiende y en principio hemos estado entendiendo la seducción como la seducción amorosa. Sin embargo, has mencionado también seducción para cometer delito. Actos impuros. Hay otros aspectos de la seducción, ¿no? Que es la seducción del líder, que no es amorosa, la seducción de la muerte, la seducción del mal, la seducción de los abismos. Y para ir a una definición que nos sirva para centrarnos, he mirado en el diccionario de la Real Academia el significado de seducción. Tiene dos acepciones. Y con las dos acepciones a mí me gusta construir una única. La primera acepción es... Fijaos, como lo que hay, por lo que entiende la academia por seducir, es engañar con arte y maña, persuadir suavemente al mal. Esa es la palabra, suavemente al mal. Deberéis comprobar la expresión de suscripción a lo que comenta, que empieza a verse nos en la cara a todos. Y la segunda acepción, que también es bonita, es curioso porque estas dos acepciones son bellas, a mí me parece que son muy, muy poéticas. La segunda acepción de seducir es embargar, que es un verbo que utilizamos poco, pero que es importante, embargar o cautivar el ánimo. Y haciendo una mezcla de las dos acepciones, para seducir yo propongo cautivar suavemente el ánimo. Añadir el elemento es bonito, es cautivar bonito. Suavemente el ánimo para quitar el mal. Ahí tenemos el arte de la seducción. Sabemos es una habilidad personal, o por lo menos la entendemos como habilidad personal, aunque siempre se pueden hacer generalizaciones más amplias. Y la belleza interior, que es algo que a veces resulta que es lo más importante en la seducción, es un concepto que se utiliza para descubrir los aspectos positivos, por eso se llama belleza y no fealdad, los aspectos positivos de algo que no es físicamente observable. Están cualidades como la amabilidad, la compasión, la creatividad, la inteligencia, la sensibilidad o la ternura, que son algunos aspectos de la personalidad que no se ven, no son externos, y que a veces cuando se muestran, cuando somos capaces de mostrarlos, tenemos más opciones para realmente cautivar Perdona, suavemente el ánimo. Que te interrumpa, Juanillo, tenemos una llamada del mundo externo que tiene que ver con lo que venimos diciendo. Hola, ¿se nos oye por allí? Sí, hola. ¿Quién eres, compañero? Lo oigo perfectamente. Coméntanos. Nada, bueno, acabo de empezar a oír vuestro programa. Me llamo Víctor. Siento que he llegado a la casa y no he tenido tiempo de oírlo completo, pero parece interesante el tema que tratáis de la seducción. Bueno, era para comentaros que estamos pensando algunos amigos en crear algún grupo de debate en Madrid para hablar pues temas relacionados con la seducción y también con la evolución actual de las relaciones sexuales y afectivas, ¿no? Quizás no tanto sobre la seducción en sí, sino sobre este tipo de temas, ¿no? Y era uno pues para comentar la idea y para ver si podía dar alguna referencia con más información sobre esto. Claro, claro. Danos una referencia breve, compañero, porque por apremios del tiempo tenemos que ir empezando a construir. Sí, pues sería en la página 3w.amoreslibre.com, eslibre.com, acabamos de meter algo de información sobre esta idea de los debates, así que bueno, muchas gracias y no quiero entreteneros más, que gracias se acerca Víctor a la hora del cierre. www.amoreslibre.com. No, es sí, amor en singular, amor, luego es, del verbo ser, amor es. Amor es libre, todo junto, ¿verdad? En singular.com. Perfecto. En ese caso, tomamos nota de que nos conjuras a asistir a una charla para abundar en el asunto. Noto gestos de aprobación en el grupo. Y vale. Víctor, agradecerte tu llamada y mandarte un sonoro beso. Vale, pues besos, hasta luego. Hasta luego, tengas buena mañana, compañero. Ya lo habéis oído, ha causado impacto en algún radio oyente y estamos conminados a asistir a debates posteriores para seguir abundando. Creo que tenemos que decirnos adiós lastimosamente, amigos. De modo que, como viene siendo tradición en el programa, os voy a invocar ahora mismo a lanzar en una breve frase sintética, frase o frases, algo que pudiera condensar lo expuesto por vuestra parte, criterio vertido, para lanzar una sentencia de despedida a los oyentes vallecanos. Inquietos ya a estas alturas, no me extraña, macho. Hay mucha información, hablamos de seducción, en fin, hay voces sugerentes. Y tiene que estar la hormona desorbitada. Juanillo, comienza tú, amigo mío. Bueno, siguiendo con lo que iba diciendo y sintetizando, os encomio a que cautivéis suavemente, pero sin olvidar el frenesí. Perfecto. Lánzanos eso que tengas en mente, Bego, si es que te llamas así. Nada, pues resumiendo lo que he comentado, vamos, lo que hemos comentado todos, que a la hora de seducir, creer en nosotros mismos, estar seguros y creernos que podemos hacerlo. Manifiéstate, compañero. Yo doy muchísima importancia, más quiero que lo consigáis, es en crearos vuestra propia escuela del amor, o sea, crearla, vuestra propia escuela del amor. Muchísimas gracias, amigo mío. Pues en ese caso nos despedimos una mañana más. Gracias a ti, Dani, gracias, Bego, por la asistencia. Juanillo, nos vemos la semana que viene. Suerte a todos. Hasta la semana que viene.